asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. Dios asciende. Yeah.